Esta es de la comba. Saltaba una niña y las otras estaban fuera. Y decía ella, Marquilla, ¿por qué no entras al baile? Porque no tengo papeleta. Y la que estaba dentro decía, toma la tuya, la mía, y entra. Se salía aquella y entraba la otra. Y nombraba a otra niña, Isabel, ¿por qué no entras al baile? Porque no tengo papeleta. Toma la tuya, la mía, y entra. Se salía y entraba otra, con la misma canción.